porque nos vinieron a visitar. Vamos a ver, escuchen esto, ¿no? El hombre y su cuerpo energético, y su campo energético, mejor dicho. Está con nosotros, a mí me encanta ayer cuando lo decía el nombre, Paula Castillo, de la Fundación José Tomás Severio, que van a presentar esta charla, va a ser en la Biblioteca Cerebrinqui, va a realizarse este 15 de septiembre a las 19:30 horas, ¿eh? La verdad que buenísimo, y vamos a ver qué es esto, porque tiene que ver con la antropología energética. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenos días. Y lo saluda Foche, a Foche Sato, que está acá con nosotros, un amigo de hace muchísimos años. ¿Cómo estás, Foche? Hola, bien, bien, gracias, gracias. Hoy estás, perdiste, Pablo? Protagonista. Pero vos sabés que él se llama Pablo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Pablo y Pablo. No, no, por supuesto, no, no, yo perdí, no hablo más, voy a hablar con ella, que ella es la promotora de esto. No tenés chance. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo que estés en el programa. Igualmente, igualmente. Bueno, qué lindo. Primero me encanta que antes del título de la charla aparezca la palabra antropología. Qué lindo. Y es antropología, exactamente. Que tiene que ver con el hombre, ¿no? Exactamente. Realmente se está relacionado con el hombre porque es el estudio del ser humano, de la energía del ser humano. O sea que es el estudio de la evolución del ser humano a través de la energía. Mirá vos, mirá vos. Y esto, ¿no? La charla puntual, ¿cómo la va a orientar para explicar esto en el transcurso de la historia? ¿Cómo es, la...? Exactamente, desde el origen. ¿Dónde se origina la energía yoica, o sea, la energía mental del ser humano? Mirá. Yo en esta oportunidad solamente voy a hablar de la energía mental del ser humano. Mirá. Porque el campo energético del ser humano no solo está compuesto por la energía mental, sino que también por la energía biológica y la energía perisomática, que es la energía que rodea el cuerpo humano para que el cuerpo no se desintegre, digamos, para que sea protegida de las energías externas. Perfecto. ¿Y la energía que hace mover el universo, no? La energía es lo que da vida y da sentido a la vida. Si no existiera la energía que nos anima a nosotros a tener vida, nosotros no estaríamos hablando en este momento. Seguro, seguro. Y bueno, vamos a hablar de la energía mental. ¿Qué sería? ¿Cómo la explicamos? Y la energía mental tiene su origen y la energía mental no está relacionada solamente con la parte mental de raciocinio, o sea, del intelecto del ser humano, sino que la energía mental está relacionada también con todos los órganos vitales del ser humano. Cada centro vital tiene su propia inteligencia, digamos, que sería parte de la energía yoica o yo del ser humano. En ese sentido, cuando hablamos de el campo energético, ¿qué sería eso? Bueno, el campo en el ser humano su campo energético está compuesto por tres tipos de energía. Una energía espacial, que se llama perisomática, una energía somática, que es la que da forma al cuerpo, y la energía yoica, que es la que da la inteligencia y permite la evolución. Paula, ¿esto se incentiva, se puede trabajar, se puede mejorar la parte energética del cuerpo? La parte energética, cada ser humano todos los seres humanos tenemos el mismo componente energético. Digamos, estructuralmente somos todos iguales. Lo que va a variar es, en cada ser humano va a ser el trabajo que va haciendo cada ser humano, de qué manera va evolucionando. Perfecto. Todos tenemos libre albedrío, eso decía la Biblia, ¿no? A trabajar. Entonces, cada uno que tenemos la responsabilidad, cada ser humano es responsable de su propia evolución. Entonces, cada uno va a ir haciendo su trabajo en la medida en que uno se va escuchando su interior, porque uno tiene todo grabado en su interior. Tenemos la energía total que nos permite evolucionar. Sin necesidad. O sea que trabajar sería ponerle el intelecto con el tema de leer, estudiar, estas cuestiones. Todo lo que haga, no solo leer y estudiar. Esa es la parte evolutiva, ¿o no? O sea que uno tiene que adquirir conocimiento. Tiene que adquirir conocimiento para poder ir resolviendo su interior. O sea que uno va a tener una inquietud, un deseo que le surge. ¿Y de dónde surge esa inquietud? Uno lo trae. O sea que uno está decodificando una información que lo tiene. Y decodifica esa información y tiene esa inquietud, ese deseo. No tiene que dejar de lado ese deseo. Tiene que ir a buscar un conocimiento, buscar la información primero para aclarar ese deseo. Y luego va a adquirir un conocimiento sobre eso. Y si él adquiere más conocimiento y aplique ese conocimiento, eso es sabiduría de un tema, digamos. Y en la parte netamente corporal, orgánica, ¿no? El tema del cuidado, el tema de amigarte con el ambiente, el tema de tener una vida relativamente con conducta, ayuda también el tema. Totalmente, perfecto. Porque uno tiene que respetar su cuerpo. Uh-huh. Para respetar su cuerpo tiene que conocerse primero. Uh-huh. Y al conocerse, sabe que tenés instinto, que tenés necesidades. Y todo eso hay que cubrirlo. Uh-huh. Pero siempre moderadamente, nunca haciendo fanatismo del cuerpo, digamos, no espiritualizar tampoco el cuerpo, y saber que el cuerpo tiene sus necesidades y hay que respetarlo, pero también sabemos que tenemos una mente, y esa mente necesita su alimento, que no es un pedazo de pan. Entonces tenés que adquirir conocimiento de todo lo que existe, al observar un árbol, al observar una flor, al ver caminar a un animal, cómo el comportamiento del animal, todo eso te va a ir dando riqueza o elementos para que uno vaya analizando cada cosa. Lo importante es pensar y analizar. ¿Tenés puntos para entender el tema de, viste, cuando se habla de esta energía positiva? Por ahí yo te estoy hablando de cosas que no tendrían nada que ver, pero vos corregime, ¿no? Sí, sí. Ayer hablábamos con Mariana, justamente, viste que fue martes 13. Sí. Entonces empezamos a hablar en un tema de chicana, que yo decía buena suerte, mala suerte, y llegaron muchos mensajes. Y tiene que ver con las energías también. ¿Hay algo de eso o no? Y la energía puede ser positiva o negativa. Ahí está, mira. Dentro de la energía hay distintos valor vibracional. Entonces una energía que uno dice es negativa es una energía de menor frecuencia. Y si uno está en un determinado plano y atrae esas energías negativas que son de baja frecuencia, por supuesto, te va a hacer un daño, te va a provocar algo. ¿Verdad? Tenías razón entonces, pero, ¿eh? Eso es de acuerdo al valor vibracional de cada energía. ¿Y vos detectás, ponele, yo detecto cómo estoy, ponele, mi campo energético? No te digo si puntualmente con una cifra específica, pero detectás cuando vos tenés esos días plenos, que andás contento, ¿tiene que ver con la parte...? Sí, lógico, tiene que ver porque uno sentís un equilibrio. Si uno está bien, tanto con su parte mental como su parte biológica, tenés un equilibrio, entonces te sentís pleno. ¿Por qué? Porque hay una armonía de frecuencia. Vos dejá tu cuerpo trabajar porque el cuerpo tiene su propia inteligencia. Y vos con tu mente trabajás lo que tenés que trabajar, sin influir en tu cuerpo. Al cuerpo hay que dejarlo que trabaje porque tiene su inteligencia. No tenemos por qué meternos dentro del cuerpo para dirigir, porque el cuerpo tiene su propia sabiduría. Después, ¿la energía se potencia ante circunstancia? ¿Por qué te voy a preguntar esto? El otro día vino un psicólogo de la corriente gestal y yo le planteé la pregunta de que si yo voy a levantar el auto de Foche, no puedo. Pero ahora si mi hija está abajo del auto, es muy probable que lo levante para sacarla. La mente me dice, sacala de ahí abajo, y viste que sacamos una fuerza que vos no sabés que la tenés. ¿Tiene que ver con eso, una explosión de energía? Claro, porque uno tiene una determinada fuerza biológica, pero si a eso le haces un esfuerzo mental, la fuerza de la mente puede cualquier cosa. Vos con el poder de la mente llegás a cualquier lado. Mirá vos, qué bueno. Pero no podés usar a... porque destruís tu parte mental. O sea, seguro. Se dan circunstancias particulares. Te podés producir un daño muy grande también. Y si yo te pido, recomendame, Paula, cosas para tener en cuenta para generar cierto grado de equilibrio en la energía. ¿Tenés tic así como para decir? Más allá de que me marcaste varios, lean, observen, enriquezcanse. Tenemos así, poner ejercicios, la naturaleza, la lectura. Sí, sí. El profesor José Tomás Severio, que es el gran investigador de estos temas, el que creó la antropología energética y que hizo todos sus estudios de más de 70 años, él no solamente estudió la energía del ser humano, él también observó que el ser humano tenía muchas dificultades para avanzar en su vida, no podía evolucionar. Él veía que la gente tenía problemas Entonces, ¿qué hizo? Empezó a estudiar su parte corpórea y observó la vibración de cada sector orgánico y estudió la música y la vibración musical. Entonces, veía y controlaba, veía que cada vibración musical, música clásica, por supuesto, sí, grandes compositores, cómo esa vibración musical... A mí me gusta Beethoven, me recomendás, sí, Beethoven lo ponemos. Hay en algunos sectores que actúa Beethoven. Esa vibración musical, cómo se introducía dentro de la parte orgánica que estaba dañada por energía, cómo iba desintegrando toda la parte que tenía bloqueada el ser humano. Y de esa manera creó la la terapia musical, que eso está, por supuesto, dirigida por personas que están... Y hoy aplicada en muchas... áreas, ¿no? Bueno, esta es la cronoterapia, se llama, que es a través del color, de la música, usando determinados movimientos suaves, lentos y la respiración, esa música va actuando y desbloqueando al ser humano. Y de esa manera se logra la armonía entre mente y cuerpo. Bueno, a mí me pasa que cuando tengo que limpiar la casa pongo música y la limpio de otra manera. Ahora si no tengo música ya me vengo más aburrido. Te activa la música. No solo en la música, él también estudió los grandes campos magnéticos que existen sobre la Tierra y también cómo beneficia al ser humano. Y también en la vegetación, por supuesto, cómo se hace a través de la vegetación, cómo se puede y absorbiendo energías de determinados árboles y del mar. Pablo, ¿te puedo preguntar de vos cómo fue que te fuiste interiorizando en esto? Bueno, yo nací en Mercedes Corrientes, en una familia bastante numerosa, y desde muy chica vivía muy nerviosa, muy alterada interiormente, ¿no? Porque nadie me veía que yo estaba nerviosa, y siempre viví muy... alterada, porque yo veía que la gente se iba de aquí para allá y no entendía para qué. Entonces me sentaba a observar y pensaba que debajo de los árboles existían cosas debajo de la tierra. Y tenía como, cuando llegué a la adolescencia, que había, que a lo lejos había algo equilibrado, que iba a encontrar un orden. Bueno, terminé la secundaria desesperada, quería salir, quería terminar todo pronto. Y a 2 años me quedé en Corrientes, no sabía qué estudiar, no sabía, empecé a trabajar, enloquecida, no sabía qué hacer. Y bueno, se me presentó la oportunidad, que fue un hermano a visitarnos a Mercedes, y le dije, ¿me llevas con vos a Buenos Aires? Sí, dale, vamos. Mira. Y yo tenía ahorrado de 2 años que trabajé, así que agarré todo lo que tenía ahorrado y me fui con él. Por supuesto, mi mamá no quería que me fuera, porque 19 años, ¿qué vas a ir a hacer? No conoces. No, le digo, no, yo voy porque... Voy, no te hagas problema. Y me fui. Y allá empecé a trabajar enseguida, por suerte, siempre conseguí buenos trabajos. Y después trabajando en un restaurante con un contador que me llevó a hacer una contabilidad allá, un señor que era un adicionista de ahí, que era francés, no sé, empezamos a hablar y me dice, hay una charla que a vos te va a interesar, tal día en tal hora, en pleno centro, en la capital. Sí, yo voy. Y justo me había mudado a una cuadra de Congreso y la conferencia era 3 cuadras, así que me vino bárbaro. Pelo. Y bueno, y ahí empezó a los 20 años, 20 o 21 tenía, no 20, justo esa charla era... que daba el profesor Severio la presentación de su libro más importante, digamos. Él estaba explicando todo lo que él escribió en ese libro. Así que ahí empecé y desde ahí nunca más lo dejé, porque ahí yo sentí que era ese lo que yo estaba buscando. Qué lindo, ¿eh? Acá, Paula... orientamos al público en general, abrimos la invitación para, la verdad que el tema es muy interesante, no hay parámetro de edades, que vayan, porque muy chicos pero la pubertad en adelante ya Bueno, los chicos también comprenden, ¿no? Uh-huh. Porque son los que más captan su propia energía. Seguro. Son los que ven, si uno... Hay cosas que ellos ven y que nosotros no vemos. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, sí, sí, para todo público, por supuesto. Perfecto. Es libre y gratuita. Es libre y gratuita. Uh-huh. Sí. Perfecto, buenísimo, ¿eh? Paula, la verdad, me encanta decir Paula. Me encanta decir Paula, ¿eh? Un gustazo tenerte en el programa, la verdad que me encantó charlar con vos. Buenísimo, vamos a tratar de estar el 15 de septiembre, ¿eh? O sea, mañana. Mañana. Mañana, ¿eh? Vamos a tratar de estar ahí 19:30 en la sede de la Biblioteca Cerebrinqui, ahí por Urquiza. Claro, hay que dar, es para que tengan una nueva visión de lo que es el ser humano y para que no estemos encerrados en nuestro cuerpo y vivir, porque hay que vivir... feliz y no tener andar rezongando cosas materiales, que eso no nos lleva a ningún lado. Seguro, vida plena, ¿no? Bueno, decime el eslogan. No, el profesor Severio dice siempre, tiene un aforismo que dice: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Verá vos, ahí está, qué linda frase, ¿eh? Es bueno, yo siempre me planteo, ¿no? El busca de la felicidad. Ahora que tengo una hija, ya tiene 9 años, siempre me planteo eso, ¿no? Pero vos imagínate lo importante de la energía, ¿no? Lo plantea Albert Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad, ¿no? Todos generamos energía porque estamos en movimiento constante. Y es la ciencia del futuro. Seguro, ¿no? seguro. Pablo, un gustazo. Bueno, me encantó charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, los esperamos a todos, ¿eh? Perfecto, ahí está, linda charla. Gracias, Foche, ¿eh? Ahí está, qué linda gracias charla. Gracias a ustedes. Perfecto, nos vamos rápidamente.